Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 162 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Hoy estamos los tres al completo, además ya entrados en calor porque acabamos de grabar un saliendo del cine y estoy aquí con Ethan. Hola, Ethan. Hola. Y hoy hablamos de Los Increíbles. Ahí estamos, ya ni pregunto, no hace falta, hay una conexión aquí familiar especial en la Osera. Y está mordiéndose la lengua a mi izquierda, aguantando como un campeón, un compañero de la Osera, estoy viendo a lo largo a ver si habla, que está agotado tras tanto evento porque la verdad es que hemos estado muy liados, ¿verdad, Marco? ¡Hola, por fin! Estaba mordiéndome la lengua. Digo, hoy no hablo hasta que no me presenten. Pensaba que ibas a poner redoble de tambores y todo. Estaba a punto. Tenía muchas ganas de volver a grabar con vosotros, aunque acabemos de grabar ese saliendo del cine, pero volver a grabar con vosotros una serie, volver a hacerlo aquí en el estudio, tranquilos, juntos. ¿Verdad? Que la última vez no lo hicimos aquí. Por eso, y además creo que el programa anterior que grabamos aquí también fue así como un poco con prisas, hoy con calma, nos lo estamos tomando con preparación, y además aquí agradeciendo a mis compañeros que hoy me han escrito el guión donde no he puesto yo ni una palabra. Ahí estamos. Ni mi parte he puesto. Por no ponernos puesto ni tu parte. ¿Y qué? ¿Estás estresado? ¿Ya estás más tranquilo? ¿Cómo va el tema? Bueno, espérate. ¿Cómo van tus emociones? Cuando llegue el día 12, te cuento. ¿Y por qué cuando llegue el día 12? Porque ya acaba del 11. Porque el día 11 tenemos la maravillosa jornada de Star Wars Alicante que estamos montando y que, bueno, ya quedan los retoques finales porque hoy estamos grabando, es día 4, o sea, queda justo una semana. De hecho, dentro de una semana a estas horas estaremos a punto de desmontar. Estaremos grabando seguramente el Uno con la Fuerza podcast allí en vivo. Os invitamos a acercaros y participar. Como cada año es muy divertido, vamos a tener de todo. Y entre otras cosas, algunas sorpresas y podcasts espectaculares en directo, muy originales. No faltéis. No os lo perdáis. Si estáis por Alicante el día 11 del 11. Bueno, luego vamos a hablar de ello. Estamos aquí liándonos la manta a la cabeza. Ha sido tú. ¿Te crees que no te he visto? Me has tirado la lengua. Yo venía. Chica, yo he venido comedido hoy. Bueno, y en ese comedimiento, ¿nos vas a poner música? Pues esto es Incredible Miracles de Stefan Katzenberg, que está descargado de dig.ccmixter.org. Tiene licencia Creative Commons y queremos un poco, como siempre, promocionar música no comercial. Suena mal, ¿no? No, suena muy bien. Que la mitad de las veces me quedo con las palabras a mitad, las frases a mitad. Y hoy, en vez de cosita de la semana, vamos a revisar el último evento donde hemos estado. Pues mega sí. Evento, casi, podríamos decir. Bueno, pues... Porque aparte nacional, por lo menos. Porque en las cigarreras ocupaba más de un apartado. Pues sí, vamos a comentar qué nos han parecido, qué nos ha parecido las JPod 2017, que este año se han celebrado en Alicante, como dice Izan, en las cigarreras. Y que no solo hemos estado disfrutando, de hecho, no hemos estado disfrutando mucho, sí hemos disfrutado, no mintamos tampoco, pero... Organizando, que bueno, tiene su cosa también de disfrute, pero no es lo mismo que únicamente participar. Ya lo dejamos para luego. Bueno, sí. Ya participamos también con lo del crowdfunding. Sí, bueno, hemos participado en muchas cosas, pero lo que es disfrutar de JPod, bueno, eso quizá lo tengamos que dejar para otro año. Pues sí, bueno, lo vamos a dejar ahí. De todas maneras, luego comentaremos, entraremos en detalle de lo que nos ha parecido y cómo lo hemos visto desde dentro. Y yo creo que con eso podemos entrar en materia. Pues música y empezamos. Bueno, Mariluz, ¿por qué has elegido The Incredibles? Pues, ¿se llamaba así? Bueno, Los Increíbles, pero sí. Pero que no sé, se oye raro. Sí, eso es por el inglés de papá, pero... Bueno, he elegido esta película porque me apetecía volver a ver porque una... Porque me apetecía. He elegido esta película porque me apetecía y punto. Porque es mi programa y lo guionizo como quiero. Vamos a ver, Marco, me toca a mí. ¿Quieres dejar de meter bata un segundo y dejarme contar por qué he elegido esta película? No era un punto, era porque me parecía divertida. Porque me apetecía escuchar... ver, ya me has liado, ya he perdido el hilo. Que me apetecía ver otra de dibujos, de animación, mejor que de dibujos queda un poco cutre. Me apetecía ver otra película de animación, la última que había elegido, que también me apetecía ver de animación. Es de dibujos y de personas. Era de Miyazaki, de dibujos y de personas. No, que es, las películas son o de dibujos o de personas. Ah, sí. Pues eso, que la última que había elegido era de Miyazaki, que es un poco así profunda e intensa, y entonces algo un poco más fresquito, volver a mis fresquitos de toda la vida. Pero eso es para el verano. Eso es, bueno, eso es pero para como cualquier hay, época como las bicicletas. Como hay salto de temporada. Pues eso, que quería volver a retomar esta película para ver si era tan agradable, si me lo pasaba tan bien como lo que yo recordaba o había envejecido mal. Y ahora pues entramos en materia. Sí, hoy además va a ser... nos perdemos la parte del reparto porque la hemos visto doblada. No, así que no podemos comentar el trabajo de los actores de doblaje. No. Así que... Pero sí podemos empezar por una opinión previa sin spoilers. ¿Podemos? Pues ¿lo hacemos? Hagámoslo. Ethan, tu prime. Pues a mí me pareció un poco infantil, pero estaba entretenida. ¿Mariluz? Es su opinión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo. No, muy respetable, y es curioso que él sea el que diga que le parece un poco infantil. A mí, por ejemplo, no me parecía nada infantil. A mí me ha parecido divertidísima la película. Obviamente ya han pasado muchos años, pero me sigue pareciendo muy original todo el guión y cómo te lo cuentan y cómo te presentan. Bueno, luego entraremos en materia. Así que totalmente recomendable. Voy a ser más breve aún que en el saliendo del cine. Peliculón. Punto. Dot. Y ya está. Cada vez menos palabras. Cada vez menos. Es que no hace falta. ¿Para qué más? En el próximo suspirará o algo. Y ya está. Bueno, según hago... Esa es mi opinión. Vale, pues os cuento una breve sinopsis porque esa sí me la he preparado, así eso que sí es. Soy capaz de hacerla. Estás haciendo el programa como si la gente ya hubiera escuchado saliendo del cine. Oye, a lo mejor sí la he escuchado, sí. Pero bueno, tampoco os sorprendéis, aunque no hayáis escuchado saliendo del cine de Thor Ragnarok, que ya estáis tardando. Esta es la continuación a ese en torno a en la continuidad chistes Marvel, internos. La continuidad Marvel. Lo que iba a decir, mis queridos compañeros, es que es típico en mí que si las sinopsis breves no me las escribo, me voy por las ramas, empiezo a poner una bonita mañana. Tal cual estás haciendo ahora. Correcto. Así que esta no es el caso. Así que sin más dilación, os cuento que nos encontramos en Metroville, que es una ciudad donde los superhéroes están a la orden del día, luchan contra el crimen y lamentablemente, a pesar de todo ello, los gobernantes deciden que han de convertirse en personas normales por una serie de desafortunados incidentes en los que no vamos a entrar. Sobre todo afecta a nuestros protagonistas, que son Bob, que es Mr. Increíble, y su esposa Helen, Elastic Girl, que 15 años después de la primera presentación los vemos junto a sus tres hijos, Violeta, Dash y Jack-Jack, esforzándose por sobrevivir entre los Muggles sin utilizar sus poderes. Que no los utilizan poco los niños, pero... Bueno, por lo menos sin que se note. En teoría no pueden usarlos en público. Correcto. También a Mr. Increíble se le escapa alguna vez. Y no pretendía. El caso es que algo ocurrirá que lo cambiará todo. Chan, chan. Esto es un anuncio de la 2. Anuncio de la 2, sí, algo así. Pues nada, ahí lo dejamos. Pues sí, eso sería el argumento. Más o menos. Es mi argumento. La película empieza con un... casi podríamos decir con un flashback, con un prólogo bastante largo, que nos cuenta la situación previa a esta prohibición y nos cuenta el día de la boda entre Mr. Increíble y Elastigirl. Y luego tenemos una elipsis larga. Perdona que te corte antes de entrar en esa elipsis larga. Estás perdonada. Gracias. Porque una de las cosas que a mí me encantó de la película es que nada más empezar la presentación de protagonistas, digamos así, es con una entrevista. Sí. A los personajes. Entonces, que lo primero que veas sean a esos dos personajes siendo entrevistados y contando sus cosas y... Tres personajes. Sí. ¿He dicho dos? Sí. Tres. Sí, bueno. Son Mr. Increíble, Elastigirl y... ¿cómo el se llama? Hombre de hielo este. Frozono. Frozono. Frozone. El caso es que me parece muy original. Y me gustó, así que quería comentarlo. Muy bien. Elipsis. Retomamos la elipsis. Pues eso, pasamos esta elipsis donde, pues viendo la edad que tiene Violeta, podemos deducir que han pasado unos 15 años, unos 12, 13, 14 años por lo menos. Y entonces vemos una película muy agobiante. Sí. O sea, vemos como 10 minutos de película que, claro, no son nada infantiles. No. Son muy agobiantes con respecto a muchas de las cosas que trata la película y que de las que iremos comentando más adelante. Y luego sí que a partir de ahí pasan estas cosas que van pasando poco a poco hasta llegar al tercio final, donde sí que por fin se desarrolla la aventura pura y superheroica, pero eso solo pasa en el tercio final realmente. Sí, lo que pasa es que todo te va llevando a ese tercio final de manera incremental y yo creo que con ritmo. Sí, con mucho ritmo. No la estoy criticando, o sea, en absoluto, al contrario. Pero que no es... El sabor que te deja la película es que es una película de superhéroes donde has visto tortas y acciones superheroicas durante toda la película. Y no es así. O sea, realmente no es así. Cierto, es... Como estamos entrando ya en terreno de guión y dirección, pues contemos que el director... y guionista de esta película es Brad Bird, el pájaro Brad. Brad el pajarito. Vamos a dejar el pajarito de Brad, que esto es un programa familiar, hemos dicho. Brad Bird se hizo muy popular con una película de animación de 1999, una película que yo tengo pendiente por ver, que por muchas cosas pero nunca he visto, que se llama El Gigante de Hierro. Que pero ahí estaba como... Director. Director. De ahí salta a Los Increíbles, ya metido en lo ficha esta Pixar para hacer Los Increíbles, tras el éxito especialmente de crítica que tiene El Gigante de Hierro. Es una película que ha ido evolucionando. Ha dado el salto al cine convencional con Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que es una película que no está mal, y Tomorrowland, que es una película muy fallida, que tiene algunas cosas buenas, pero muy fallida. Yo creo que de esa hemos hablado, ¿no? Esa sí, la vimos en el cine, yo creo que la comentamos en su momento, en alguna osera. Ahora lo miro mientras habláis. Sí, porque la vimos en mi cumpleaños hace varios años. Mira. Pues no recuerdo, pero puede ser. Uh-huh. Y por lo demás, a mí me parece que la película es impecable a nivel de dirección. Uh-huh. En eso que has comentado tú antes, del ritmo y demás, y de las decisiones artísticas que toma sobre la manera de poner el foco de la historia. Uh-huh. En Mr. Increíble y en Elastigirl. Pero no en Mr. Increíble y en Elastigirl, sino en sus... versiones humanas. Sí, en sus emociones. Ahí entramos en ese maravilloso mundo que a mí me encanta. Pero en sus versiones civiles, realmente. Sí. O sea, en Bob y en Helen, que, uh-huh, que son los personajes que tienen problemas. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Y eso, como sabéis que a mí me encanta cuando hablamos de emociones humanas, a mí me tienen ya ganada. Bueno, depende, ¿no? Tampoco siempre, pero generalmente si la sabes tratar con cariño a mí me tienen ganada. Y en este caso una de las cosas que a mí del guión me encantó es precisamente cómo son capaces de contarte el trasfondo de los personajes, los sentimientos, ¿sabes? Las emociones, empatizas con ellos, pero desde el primero hasta el último. O sea, empatizas con el pobre Bob. Esa frustración que siente por el hecho de no poder ayudar a los demás, porque en el fondo es un superhéroe, pero es un superhéroe porque está deseando ayudar a los demás, al margen de, obviamente, de que tiene superpoderes y gracias a eso puede ayudar a los demás, pero ese no solo es por la fama, digamos, sino porque de verdad tiene esa necesidad de ayudar a todo bicho viviente que se mueva, y como en ese mundo normal, en ese mundo de personas normales, aún así intenta ayudar a los demás sin mucho éxito, ¿no? En ese trabajo que tiene de agente de seguros, y a pesar de su jefe, que obviamente lo que quiere es que nadie cobre nada para ganar dinero, y como él civilinamente hace lo posible por ayudar a la gente que tiene todo su derecho a cobrar su seguro, ¿no? Pues ese cúmulo de emociones yo creo que está muy bien contado y que te lo transmite... No sé, te hace vivirlo y sufrir con ese pobre hombre. Pero igual que ese, con... Me podéis parar cuando queráis, ¿eh? Con Gele, aquí yo con mi super monólogo de emociones, por Dios. Es que te veo lanzada. El gabinete. Bienvenidos es al especialidad. Gabinete de mis bolorinos. Pues sí, pero que bueno, tanto como ese como con Helen, desde el punto este de ama de casa con tres hijos que tiene que lidiar... Que encima con un marido frustrado y... Con la crisis de la mediana edad. Con la crisis de la mediana edad, que por cierto cogió también un montonazo de kilos, precisamente por esa... Los dos han cogido kilos. Sí, sí, los dos. Y esos niños, pobres niños, el único que se salva es Jack-Jack porque es un bebé y solo hace pucheros y con comer y dormir le vale. Pero los otros dos niños, la preadolescente y... Adolescente, yo ya adolescente. Adolescente y preadolescente, si quieres, la niña adolescente y el niño preadolescente. Es un niño frustrado, claro, en todos los sentidos. Frustrados, la adolescente porque está entrando en ese maravilloso mundo hormonal, irónico. Y lo importante que en este caso son los poderes de los niños con respecto a su personalidad. Uh-huh. Violeta quiere desaparecer, es extremadamente tímida, entonces tiene esa invisibilidad, mientras que el pequeño... El niño hiperactivo. Es hiperactivo y tiene super velocidad. ¿Tú cómo ves a los personajes? Sobre todo, más que los personajes, que eso ya se ha ido un poco, Mariluz, al tema del guión, ¿cómo está puesto el foco de la película? O sea, ¿hubieras preferido que fuera menos... intimista y más aventurera? ¿O te gusta tal y como está? No, eso de que centre también un poco en los personajes, me parece que si solo sacas, por ejemplo, las escenas en las que están luchando y nada más... se quedarían muy poco y no conoces nada de los personajes. O sea, a ti el hecho de que te cuenten un poco más de los personajes y te los contextualicen, digámoslo así, ¿te parece bien? Sí. No se te hace aburrido, digamos. No. Uh-huh. Bien, está. ¿Tengo que hablar yo del foco también o con todo lo que he contado? No, ya, no, yo vale. Creo que ya es suficiente, si quieres pasamos al siguiente. Bueno, lo que yo quería es, como sabéis que me gusta a mí, cuando tengo un lápiz y un papel, yo... ¿Apuntas? Tomo notas. ¿Lo usas? Tú cuando tienes un lápiz y un papel, lo usas. Tú, si tienes un martillo, clavas un clavo. Cosas de guión, escenas, cosas de monstruos, ese es otro programa. Otro programa, muy interesante también, que me he ido apuntando y que podemos comentar o no, por si os gustan o no os parece... Creo que hay una que Marco no va a estar muy de acuerdo. Ya he comentado, hemos hablado de ese inicio con la entrevista esa que me parece guay. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció gracioso, y esa es la que creo que, aunque no es un niño, no sé si te va a gustar mucho, es ese énfasis que ponen en la dejadez física de Mr. Increíble. Cuando empieza su aventura de momento individual de vuelta a ser un superhéroe, que obviamente como no está en forma se pone su traje antiguo y luego no cabe por el propulsor porque se le enganchan los michelines en esa boca de salida y luego se engancha en la cabina esta en la que estaba y no puede salir, entonces es como... Me gustó por el contrapunto de, digamos, volvemos a la heroicidad. Pero eso no estaba hecho a su medida, eso era de una empresa externa. Ya, claro, pero... no, si es el cambio, es el choque un poco de decir, parece que de repente empezamos a entrar... Es para subrayar que se ha puesto gordo. Sí. Claro, pero digamos, por eso podíamos entrar en controversia, porque en el fondo a mí no me hizo gracia por decir, es el gag del gordo, ¿no? No. No, pero no va por ahí. A mí los gags de gordos me molestan porque me tocan personalmente, pero no, aquí, digamos que ese gag es para subrayar, por si no te has dado cuenta, que se ha dejado físicamente, porque esta película va de eso, va de la crisis de la mediana edad, va de estar atrapado en un trabajo infra para el que no es lo tuyo, que es aburrido, que lo tienes que hacer por obligación, va de la rutina de no tanto del matrimonio sino de la rutina de la vida, porque ellos parece que tienen una vida rutina, un matrimonio rutinario, pero en realidad en el momento en que salen de la burbuja en la que están viviendo vuelven a ser ese matrimonio con chispa que eran al principio. O sea, el problema no son ellos, sino es... La situación. Exactamente. Sí, sí, el aburrimiento, el sentirte infrautilizado, digamos, el que tú tengas un montón de cosas que ofrecer a la vida y todo eso no lo estés desarrollando. Chicos, de verdad, la vida es corta. Disfrutad el momento. Podcast. Carpe diem. Haced podcast. Vale. Pues eso, aparte para mí de todo eso, estas escenas, digamos, pequeñas de eso, cuando se le enganchan los michelines, también era una manera, un contrapunto divertido, una manera de subrayar, evidentemente, todo lo que hemos dicho, pero que estaba la escena entrando en un momento así como superheroico y es el gag que te frena y te dice esto es puntito de humor, ¿no? No, pero ahí, por ejemplo, en el tema de los tamaños, y aquí no va por su barriga, sino en general, porque Mr. Equilibrio es grande, pero para subrayar este efecto... compresivo, esta metáfora de que la vida le oprime, le ponen ese mini coche, ese utilitario diminuto, sí, que aparte de servir para gag, sirve para que cuando lo ves en el atasco lo veas comprimido, o sea, el personaje de Mr. Increíble está comprimido en una vida que le queda pequeña. Vale, pues me gusta que esto haya dado que hablar. Otra de las escenas, bueno, más que escenas, en este caso es generalidades de la película que a mí me gustaron mucho, con respecto al guión, es toda la currada que tienen con los aparatos tipo Inspector Gadget, que van a nivel de los trajes, a nivel de lo que consiguen hacer incluso con sus cuerpos y sus habilidades para hacer una barca fuera borda, para eso me refiero, o sea, no son tanto gadgets tecnológicos exactamente en muchos casos, sino... La parte tecnológica, la parte de Edna, y gran parte de la película recuerda más que a una película de superhéroes, recuerda al Bond clásico, recuerda incluso la música imita mucho al Bond de Goldfinger, a ese tipo de películas, incluso esta isla esta isla misteriosa donde está el villano en un volcán, esa construcción dentro del volcán es muy, muy del Bond clásico, del megalómano. Incluso todo el ambiente que intenta y hasta el ritmo, más que recordar a superhéroes, recuerda al cine del Bond de Connery. Especialmente a Goldfinger, al Doctor No, esas películas. ¿Qué te pareció a ti ese ritmo calmado para ir llegando hacia la isla? Me parece que es un momento para ralentizar la película y pensar un poco en todo. Vale. Y así, por último, que yo quería comentar respecto al guión, es que me gusta mucho cómo van evolucionando los personajes con respecto a sus poderes. Es decir, cómo, bueno, sus poderes, y eso influye también en su personalidad, por supuesto, pero cómo van averiguando todo lo que pueden hacer con sus poderes, porque sí que tienen claro, sobre todo los niños, que una se hace invisible y parece que puede hacer como pequeños campos de fuerza. Campos de fuerza, sí. Pero no consigue dominar, ¿sabe? Hace casi chispitas con las puntas de los dedos. Y no, pero eso ya está Thor. Sí. Y cómo el niño es capaz de correr deprisa. Y eso es lo que vuelve locos a sus profesores. Es un velocista. Pero poco más. Y cómo van averiguando qué pueden hacer con eso, ¿sabes? ¿Para qué sirve todo eso? Y sobre todo, cómo van enganchando o combinando los poderes de los diferentes miembros de la familia para conseguir hacer cosas mejores, ¿sabes? Y en ese sentido, no tiene nada que ver, pero a mí me vino a la cabeza, y por eso os lo cuento, ¿sabéis? Que no hay secretos para vosotros en mí. Tuve el mismo sentimiento así de crecimiento de la película, en este caso, con la serie Sense8. Una serie muy recomendable. Muy recomendable. Tenéis, o sea, en Netflix. Esa misma sensación de decir, ¿sabes? Hay poderes aislados, digamos así, o capacidades aisladas. Eso sí, esa no es para toda la familia, que es un poco guajonga. Sí, cierto. Esa es de adultos. Llevad cuidado con ella. Pero sí que... Bueno, tampoco es nada, pero un poco guajonca. Bueno, sí, que no se la pongáis a los niños pequeños. Pero quería decir que eso, el ir creciendo también como personaje, ¿sabes? Como superhéroe, gracias a los poderes de los demás. Como que si te unes, la fuerza común va más allá, hacia el infinito y más allá. Pues eso también me gustó mucho. No sé si lo habéis vivido como yo o me estoy viniendo arriba. Está venido arriba por mi parte, vamos. Izana, ¿qué te pareció eso? Mí, pues no me fijé. No. ¿No te llamó la atención? No. Hombre, yo me refiero, por ejemplo, eso, el hecho de hacer una barca gracias a que la madre es elástica y puede hacer la forma, el niño pedalea y hace de motor, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que son mejores en conjunto, que a título individual no hubiesen llegado nunca a la isla. Sí, pues, como cuando luego la hija hace una esfera y mientras que el niño corre y la mueve. Sí, sí. Pues lo pillo por dónde vas. Vale, gracias. De hecho, no hace falta explicar el chiste entonces. Esta familia de los increíbles está muy basada en los Cuatro Fantásticos, ya que incluso, bueno, dos de los poderes son bastante parecidos. Tenemos Elastigirl sería Mr. Fantástico y Violeta sería la Mujer Invisible, y casi Mr. Fantástico sería la Cosa, como un personaje grande y fuerte. Mr. Increíble sería la Cosa, que es un personaje. Entonces solo cambiaría el velocista por la antorcha, uh-huh, que tampoco es un gran cambio. Para que no fuera muy evidente también. Vamos a disimular un poquito. Y entonces esa combinación de poderes dentro de una familia, el hecho de que sean familia, algo que también son los Cuatro Fantásticos, está muy influenciado ahí. No sé cómo Marvel no metió mano porque está muy, muy influenciado. Uh-huh. Vale, pues no sé si tenéis algo más que comentar. No, podríamos. De guión y dirección. Yo solo quería decir una última cosa muy rápida con respecto a la dirección, y bueno, más que con respecto a la dirección, con respecto al director, y es que el director cuenta que la idea de esta película, a pesar de estar grabada, estar dirigida en el 2004, la tuvo al principio de los 90, y basado sobre todo en su propia experiencia de... Cuando tuvo superpoderes. Sí, cuando tuvo... No, a lo mejor cuando tuvo 3 hijos. No sé cuántos hijos tiene. Pero tratando de encontrar ese equilibrio entre la vida laboral y la familiar, no sé cuántos hijos tiene, la verdad, pero que le vino un poco a la cabeza, por lo menos el inicio y cómo hacer esta familia. Obviamente luego ya les puso superpoderes y degeneró en todo lo que vino después. Pero... Uh-huh. Vale, pues podemos pasar a los personajes. Entonces Brad Bear y sus hijos no tienen superpoderes. Que yo sepa, no, pero vale. Todo es cuestión de indagar. No, yo pregunto. Vale, más cositas. Personajes. Pues dale, y hablamos, vamos comentándolos. Uh-huh. Pues a nivel de personajes, obviamente que no personas, no podemos hablar aquí de actores, pero tenemos a Bob, que es Mr. Increíble. Creo que ya hemos, en ese sentido, hemos comentado que es el gran protagonista. ¿A ti qué te parece, Bob, Pizan? Sí, me parece así el gran protagonista y también el que marca el estado de la familia un poco aburrida, uh-huh, y contenida, libre y feliz y luchando. Y me parece que es él el que marca más o menos cómo va la familia entera. Sí, bueno, yo es que más de todo lo que he dicho ya de este personaje, yo creo que no me voy a repetir para hacerlo corto. No sé si tú, Marco, tienes algo que comentar de él. No, es... A ver, lo que hemos comentado es la historia de la crisis de la mediana edad de Bob y de sentirse encerrado en un trabajo sin futuro dentro de una película de superhéroes, lo cual tiene mucho mérito. Uh-huh. Pues el siguiente personaje que tenemos, por supuesto, es su partner, Helen, como Elastic Girl. Su mujer. Su mujer, sí. Lo de partner ha quedado un poco raro. Creo que... Lidiando con esa crisis familiar de hijos. Ya es la que mantiene a la familia junta, uh-huh, que no se escape cada uno a hacer lo que quiere. Ahí estamos. Es el personaje más sufrido y lo que pasa es que la película, aunque parece que va por ahí, huye del machismo de... el ama de casa, porque Helen siempre toma las riendas de los problemas. De hecho, es ella la que afronta el problema, porque en el momento en que Bob le ofrecen esta oportunidad, él está jugando, él no, digamos que está huyendo de su realidad y la realidad le alcanza cuando llega Helen. O sea, él no arrastra, no se lleva a la familia con él, sino que por un momento está evadiéndose. Sí, viviendo su propia aventura. Y es cuando llega Helen con los niños, pero es cuando llega Helen realmente cuando, digamos que la vida real le alcanza para bien. Uh-huh. Sí, sí. Pues completamente de acuerdo. Así que ni mil palabras más. El siguiente superhéroe o el otro superhéroe que aparece a margen de este matrimonio es Frozone, que hace es más poco. Secundario, con lo sí, cual hace, más en la batalla final y todo sí, eso. Sí, a ver, está para enseñarte un poco qué ha pasado con los superhéroes. Uh-huh. En esto hay quien dice que esta es mejor versión del Coming Watchmen que la película de Watchmen, del espíritu del cómic. Está divertido, tiene un par de chistes graciosos y sobre todo en el primer acto nos sirve para conocer más a Bob. Sí, un poco esa conversación que tiene en el coche y demás. Es el que intenta poner cordura, ¿no? Llevar al mundo real, al mundo del que Bob quiere escapar constantemente, pues es el que intenta atarlo a ese mundo real. Y que no se le vaya la cabeza y haga más locuras de las que ya de por sí él tiene tendencia a hacer. Y que arrastra al pobre Frozone en todas esas... ¿Qué te parece Frozone, Iza? Pues que no hace mucho es eso, intenta arrastrar a Bob hacia el mundo real hasta donde puede. ¿Y como superhéroe? ¿La parte de acción? Pues es que como superhéroe hace dos cosas, entonces está bien y el personaje está bien pensado. Uh-huh. No hemos hablado en todo el rato de que hay un villano, nos uh-huh. hemos centrado solo en la parte de la familia, pero aquí tenemos un villano que es Síndrome. Uh-huh. Villano es la parte que... ¿Buddy Pine? Uh-huh. El villano es la parte que más infantil me pareció. Sí, de hecho, el villano como tal, como síndrome, no aparece hasta casi el tercer acto. Sí. Prácticamente al final del segundo acto empieza a aparecer, pero la película no va del villano. No. Sí, iba a decir justo lo mismo, que es un poco la excusa para que sigan pasando cosas y para que evolucionen y un poco el punto de inflexión, pero no como villano como tal. De hecho, las cosas pasan casi alrededor de él, porque incluso sí. Su malvado plan se tuerce en el minuto uno, en cuanto él llega a Nueva York, a Nueva York o a la ciudad esa. Sí, a no sé qué Bill. Sí, Metroville, creo Metroville. Que has dicho. En el minuto uno se va a freír espárragos su plan y deja de él de tener importancia. O sea, es una excusa. Un recurso. Y me parece bastante mal hecha. ¿Mm? De yo soy el malo porque no me diste lo que quiero cuando quiero como quiero. Desgraciadamente bastante más realista de lo que parece, pero sí, es algo así. Es bastante simple, es un niño cabreado que no ha crecido, no ha madurado. Nunca. Sigue siendo niño. Una cosa que sí que quiero comentar, coméntala. No te quedes. No hace falta que la anuncies. Es que las voces el casting de voces que ponen voz, valga, estaba buscando una palabra, digo, me estoy metiendo en un jardín yo sola, a estos personajes, es un plantel interesante, Bob es Craig Nelson, Holly Helen Hunter, es Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Jason Lee, uh-huh. Realmente hay una cosa en la versión española, las voces no están mal, pero los niños no, el doblaje de Violeta, sobre todo, se me hace muy cuesta arriba. Pero reconozco que es muy difícil doblar a un adolescente. Pero a mí no me llamó la atención, fíjate que... A mí sí, a mí me molé. No me resultó agradable, uh-huh. Realmente. Vale. No sé si queréis pasar también por los niños y... Hombre, yo creo que debíamos de comentarlo, porque son personajes importantes de los niños y también por la maravillosa costurera. Ah, bueno, claro, sí, la costurera, incluso antes que los niños, para mi gusto. Vale. Pero bueno, ya que estamos hablando de la familia, ¿no? Cerremos con los niños y luego pasamos a Violeta, uh-huh. Que es una adolescente que está, pues eso, muy tímida, muy sí, introvertida, porque también tiene que tener la contención de no mostrar sus poderes. Y la vemos... con el pelo en la cara... Y la vemos, creo que es otra de las historias que tiene la película, porque la vemos abrirse, crecer muchísimo durante esta aventura. Y sobre todo yo creo que una de las cosas también muy importantes, y yo creo que es un valor positivo, es tener confianza en sí misma. Uh-huh. Es decir, de no creer, a lo mejor, no sé si eso de que de repente tienes confianza en ti misma, entonces el chico que te gusta... que van todas detrás, entonces te hace caso, no lo sé, ¿no? Si llegamos a ese punto, pero... No, pero en este caso no es un chico... Son dos escenas, pero no te lo venden como el tío más popular. Es un chico que le gusta a ella. Uh-huh. Y no es que antes la despreciara, simplemente es que no la ve. Sí, es cierto. y es cierto que sí que... Porque ella se esconde, no la ve porque ella se esconde. Sí que da la impresión, aunque muy ligeramente, pero que él... La busca en sí, algún tiene cierto momento, interés. O sea, que sí que es cierto que parece que muestra cierto interés. Ethan, ¿a ti qué por edad puedes empatizar más? ¿Qué te pareció Violet o Violeta? Pues me gustó el personaje y eso de que se va abriendo durante la película, eso de que empieza siendo muy tímida y luego sigue teniendo esa naturaleza tímida, esa personalidad. Pero sí que va siendo más valiente, más que le apetece hacer cosas. Y en el es su hermano que hace el camino contrario en este caso, o sea, aprende a contenerse. Sí. Y aprende que digamos sus poderes, sus superpoderes se pueden usar para el bien, digámoslo así, un poco que encauza, ¿no? Esa rebeldía que tiene porque no le dejan utilizar sus poderes, con lo cual los está usando inicialmente para dar la lata, porque se mete con los profesores y con lo cual te da la sensación de que es un poco el niño rebelde, ¿no? Rebelde sin causa. Sí, porque está desatado, está no sabe contenerse. Uh-huh. No sabe encauzar, digamos, esa energía. Ni sabe ni en parte quiere. Ni quiere, ¿no? Porque es tiene una cosa que es extraordinaria y quiere mostrarla al mundo. Uh-huh. Y precisamente lo que aprende, el viaje que hace, porque en esta película lo bueno es que el viaje no lo hace Bob, el viaje lo hacen los cuatro. Sí. Y él hace el viaje casi contrario que Violeta, es el aprender a contenerse, a ocultarse un poco y a ralentizar un poquito su fuerza. Sí, a canalizar también un poco esa energía, con lo cual yo creo que ya se siente confortable consigo mismo y deja sus maldades, aunque sean chiquillerías, ¿no? Bueno, no nos han mostrado una escena en el colegio todavía. No, pero sí que... No, pero sí que... Esa escena final de la carrera creo que le explica lo suficiente. Como para que lo veas positivo, digamos, a ese personaje, y ya no es el que hace trastadas, porque de hecho incluso se queda siendo el segundo. Claro. Y está súper orgulloso, o sea que no lo ves en plan maldad de decir sigue siendo competitivo y quiere ganar, no, se queda como segundo y va con su copa de segundo y está encantado de la vida, ¿no? Con lo cual yo creo que ha superado esa etapa negativa, digámoslo así. Luego tenemos dos personajes más, que son Mirage, que es la sicaria del malo, que es ahí sí que el doblaje canta muchísimo, es bastante malo, es una pseudoactriz que estaba de moda en la época y que hizo un doblaje regulero. Y luego tenemos, por supuesto, a la maravillosa Edna. Edna Moda. Que el doblaje aquí sí que es fantástico, que lo hizo, creo que fue Emma Penella. Ah, bueno, claro, es que no sé. Que es la actriz... La vimos en versión original. No, la vimos, ¿no?, doblada. ¿La vimos doblada? Que es la actriz de Aquí no hay quien viva, y que hizo un doblaje magnífico, que en versión original la voz se la pone el director, el propio Brad Bird. Correcto. Y es un personaje muy divertido, muy que bien. Tiene un... ¿Y cómo dos... le pone la voz a un hombre o una mujer? Pues trabajando con la voz y haciendo voces raras para que todo quede distinto. Pues eso, el caso es que en su momento llamaron a Lily Tomlin para ponerle, sí, voz a este personaje, uh-huh, pero dicen que cuando Lily Tomlin llegó y escuchó al director hablar, dijo algo así como que ¿para qué me queréis a mí si ya lo tenéis? O sea, lo que necesitáis ya lo tenéis. Y efectivamente, o sea, al final, no sé si empezó como un cachondeo, una bromita, y al final lo ha doblado el... O sea, lo ha doblado, no le ha puesto voz al director. Y es un personaje muy divertido. Tiene dos escenas, pero son muy graciosas. ¿A ti qué te pareció, Edna? ¿Te parece tan gracioso como nosotros o no te hizo gracia? No me hizo mucha gracia, ¿no? Pero... estaba bien ahí haciendo el personaje, ¿no? Y la película tiene un gran mensaje que lo dice Edna especialmente. No hay que usar capa. Los superhéroes no tienen que usar verdad. Capa. Esa es la frase del siglo. Ahora cada vez que veas un superhéroe con capa te acordarás de Edna. Bueno, vamos acelerando, chicos. Sí, una cosa que sí que creo que es importante. Siempre. Y es que, sobre todo también incluso en las redes, se habla mucho de que Edna, y yo creo que nos ha pasado casi todos, la comparamos con Linda Hahn del NCIS Los Ángeles. Sí. Pero no está basado en este personaje de NCIS Los Ángeles, ni se parece ni nada a la actriz en sí misma, que es eso, Linda Hahn, sino... Hombre, parecerse se parece. Sí, se parece un montón, pero no es el origen. El origen es Edith Head, que es una diseñadora de vestuario estadounidense, que además se llevó en su momento, porque ya ha fallecido, lamentablemente, 8 Oscars, o sea que de nivel, y tenía precisamente ese look de pelo liso, negro, con flequillo, a lo tazón, y esas gafas de pasta negras. Uh-huh. No lo podéis ver, yo he puesto en el guión para que todos veamos a los tres personajes, uh-huh, al de la película y a estas dos personas reales con sus looks. Lo pondremos en la web para que podamos nosotros. Lo pondremos en la... Está ya subida, solo hay que engancharla. O sea, más okay. Fácil imposible. Y pues eso, porque creo que es curioso y merece la pena ver a los tres looks juntos. Ya. Vale. ¿Aceleramos? Aceleramos. Bueno, ambientación y música, no sé si tenéis algo que comentar. Técnicamente pero... es una película impecable, con lo mejor de Pixar en la época. Y yo voy a aprovechar para decir una frase que más de uno me va a acusar de todo, pero para mí, al margen de la maravillosa trilogía de Toy Story 3, para mí esta es la película más redonda de Pixar. Por mucho que tanto Inside Out o Nemo o... Pero o... Inside Out ya era de Disney como no, pero Pixar. Es Pixar. O Nemo o Wall-E tengan momentos extraordinarios, son películas mucho más irregulares. Para mí, Los Increíbles es magnífica de principio a fin, tiene un ritmo perfecto, me parece fantástico. Up, es verdad que tiene esos 15 minutos iniciales que te agarran el corazón, te lo estrujan, te lo pisotean, lo tiran al suelo y lo escupen. Pero luego la película se convierte en una cosa más normalita. Con Wall-E pasa una cosa parecida. O sea, tiene unos momentos de cine preciosista, muy bonitos, pero la película no tiene tanto ritmo. Yo no soy tan fan de Nemo como otros, pero eso ya quizás es cuestión de gustos personales. Pero yo ya vi Bambi, ya no necesitaba ver Nemo. Fallecer a más madres. Claro, para mí Nemo es Bambi en el agua. A mí esta película me parece magnífica y a nivel técnico me parece impecable. Sí, yo creo que es un poco lo que tú dices, que las otras películas tienen momentos memorables, pero esta es que la película es memorable, entonces... Y la música, como he comentado, el detalle es de que han huido de la película, de la música de superheroica, de las fanfarrias más épicas, y se han ido a la de a la música de espías de los años 60. Y le va perfecto. Yo no me fijé en la música. Y en esas escenas, perdona, en esas escenas de persecución cuando las naves estas con cuchillas circulares están persiguiendo a Dash, ¿qué te parecieron? Técnicamente. Estaban bien hechas, sí. Ahí lo dejamos. Pues di que yo sé que has buscado alguna curiosidad, aprovecha y suéltalas ahora. Sí, que la película está ambientada en mitad del siglo XX, según la IMDb. Yo no me fijé, bueno, sí que me fijé, pero no vi tanto eso. Y un periódico tenía la fecha del 14 de noviembre del 2003. Yo no veo esa ambientación de mediados del siglo XX. En todo caso, como mucho diría finales del siglo XX, pero mediados... No sé, sé que... decía eso en la IMDb. Hombre, el coche, por ejemplo, no es muy de finales del siglo XX, es más. Puede ser, ¿no? A ver, sí, pero luego el coche, sí, pueden ser los 70, 70, 80, principios 80, sí, pero mediados, bueno. Según quien haya escrito el artículo, mediados puede ser una cosa u otra. Sí, vale. Sí, es verdad que no es tan... siglo XXI y que eso del artículo del periódico pues puede ser un poco error. Sí, ese pelo sí que es más eso de los 60-70. Sí, puede ser. Te lo compro. Más cosas. Y en el artículo de uno de los periódicos que sale en un momento de Supermenas to Society. Super amenaza para la sociedad, ¿no? No sé si se refiere a eso. O a que los supers son una amenaza para la sociedad. Claro, sí, eso. Pero no hay coma ahí, no sé lo que se referían. En vez de innocent bystanders, se ve innocent bystanders, que es en vez de... Produce para los... En vez de transeúntes o peatones... Son peatones. Sí, peatones, transeúntes, inocentes... Es inocentes por estándares. Uh-huh. ¿Y hay otro fallo que has visto aquí? Sí. Que Helen creía, o por lo menos ella sabía, que estaba sola en el avión. Entonces, ¿por qué se cambia de ropa en el baño? Que no parece muy cómodo con el medio metro cuadrado que hay ahí. En vez de en la cabina. ¡Chan, chan, chan! Oh. Porque en el fondo sabía que estaban rodando una película. ¿Qué una película? La infantil. Cámara, claro, la cámara es muy... Mariluz, lo mejor. Lo peor. Lo peor, pues para mí, la verdad es que peor, me ha sido difícil buscar nada peor. Así que he medio inventado un poco y he puesto que el tema de que la trama principal sea así previsible, sobre todo, mira, el malo, voy a quedarme con, para mí lo peor, el malo. Voy a decir que la trama era previsible por eso de que el niño que acaba siendo el malo y demás tiene una máquina para gobernar el mundo y todo eso, pues nada. Lo peor. Es eso, el malo, que lo veo demasiado... hago esto porque sigo siendo un niño pequeño después de todo, al que si no le das lo que quieres, enfada. A mí me cuesta encontrar algo malo en esta película, así que... no sé, me voy a quedar con alguna elipsis un poco forzada, pero no sabría ni decir cuál, porque la película me parece muy buena. Mira, lo peor, como lo había visto en castellano, el doblaje de algunos personajes en castellano, que es bastante, me saca bastante de la película. Guy Bruce, antes de pasar a lo mejor, nos dejó un comentario en Canal Osera. Gracias, Guy Bruce, como siempre. Te queremos. Los Increíbles es una increíble película de animación, totalmente creíble. ¡Ole ahí, Gaditano! Sí, pues eso, que es divertida, que tiene drama, humor y mucha acción. Que le encanta. Uh-huh. Y eficaz como el título, A Diamond in a Rough. ¿Qué significa? Un diamante en bruto. Muy bien. Pues lo peor, lo mejor, Ethan. Que los personajes, menos el malo, son bastante entretenidos y hay veces que entre los niños puede ser un poco cómico. También tienen buena relación. Mariluz, ¿lo mejor? Para mí lo mejor, lo divertida que es, en genérico. O sea, me lo pasé bomba con esta película. Y voy a incluir, porque no lo hemos hablado antes, los secundarios. Es decir, es una película donde no solo están genial los actores principales o los personajes principales, sino que hay secundarios geniales, pues desde Edna Moda hasta la niñera, que me parece magistral, como son 2 minutos de escena. Ni dos, pero... minutos, dice dos palabras. Sí, pero me encantó. No se preocupe, señora, si estábamos aquí estupendamente. En el DVD se incluyó un cortometraje que te enseña todo lo que pasa con la niñera. Uh-huh. Desde que empieza desde que llega la niñera hasta que llega síndrome. Uh-huh. Y es muy divertido también. Pues eso. Y el niño que Jack, es el... No, el vecino. El vecino. El gag del vecino es muy bueno. Es lo mismo. O sea, digo, tiene su minutito de gloria, pero es que es un personaje que me encanta. Entonces, eso, que yo creo que tiene... esa grandeza, digamos, la película, de que no solo está redonda con todo el respecto a la trama principal, sino que hasta se han fijado en los detalles de darle genialidad a los secundarios. De hecho, el niño es tan bueno, y lo voy a aprovechar para decir mi lo mejor, porque hay un, no es simplemente un gag, que sería lo normal en este tipo de películas, que el niño fuera un gag repetitivo, donde sale 3 veces y en cada momento pasa una cosa diferente y te ríes. Sin embargo, en una de las apariciones, creo que es en la segunda, cuando llega, porque siempre es cuando llega Bob a casa con el coche, está cabreado, está el niño allí con su triciclo mirándolo y le dice Bob al niño, le pregunta, ¿a qué esperas? Y el niño le contesta, que pase algo alucinante. Y Bob dice, yo también, con cara de pesar, y se va para adentro. Dice tanto de los personajes, del personaje de Bob, esa frase, ese momento, su gesto, sus dos palabras, me parece magnífico. Y es, a lo que voy a lo mejor, es que es una película infantil, una película de superhéroes, una película de una familia que tiene superpoderes, cuenta tanto de la vida, tanto de la familia, de la vida normal, del drama que supone... tener que pasar por la vida y no vivirla, que me parece magnífica. Ese tenía que haber sido mi lo mejor en vez del tuyo. Pero bueno, ahí lo dejamos. ¿Me estás permitiendo, Mariluz? Maldita sea. Hemos cambiado los papeles. Bueno, pues yo le voy a dar 8 ositos y medio. Ethan. Yo 7 ositos. Madre mía, pues yo le voy a dar 9 ositos y estaba dudando de si 9.5, porque la verdad es que es como una cuestión de tiempo, pero en animación. Vale, ¿queréis saber cuánto llevamos? Mariluz quería comprar un cronómetro para saber estas cosas. 54 minutos de programa. Genial, y no hemos pasado a hablar de las J-Pod. Así que, oh, Dios mío. Vamos a hablar de las J-Pod un poco deprisa, porque tampoco ya las hemos sufrido y disfrutado a partes iguales. Sí. A ver, vamos a ir concretando cositas. ¿Qué son las J-Pod, Mariluz? Pues son las Jornadas de Podcasting Nacional, que este año se celebraron en Alicante, de podcasting, y incluye tanto a podcasters como a oyentes, a partes iguales. Como digo, este año se celebraron en Alicante. Sí, pero yo te he preguntado qué son las J-Pod. Pues eso, que eso es una convención anual, de podcast anual y nacional, de gente de toda España, que se reúne tanto oyentes como, sobre todo, en su mayor parte, realizadores de podcast, en una ciudad durante un fin de semana, pues a poner cosas en común, a conocerse, a conocer a la gente a la que admiras. Poner caras. A la que admiras. Y en ocasiones con la que colaboras, con la que, como nos ha pasado, por ejemplo, me ha pasado a mí. Yo estoy haciendo ahora el programa de VSS Podcast con un compañero de Madrid, al que no conocía personalmente y al que gracias a J-Pod he podido conocer, y eso le ha pasado a más gente. Y en estas jornadas hay talleres, hay podcast en directo, hay charlas de diferentes temas, hay premios, hay un poco de todo. Por resumir, como ha dicho Mariluz e insistimos, se celebraron aquí en Alicante. Estuvimos desde el primer momento metidos en la organización que lideró la... Maravillosa. La lideresa María Santonja y un equipo fantástico de gente que no los voy a nombrar a todos porque sí, nos vamos a olvidar no a alguien a nadie. Y sería injusto, pero que han hecho que merezca la pena. Que hayamos disfrutado del sufrimiento con una especie de masoquismo cruel, porque, bueno, hacer cosas con gente que te apoya tanto en todo momento es una gozada. Creo que la organización estuvo correcta, creo que sin duda hicimos lo mejor que pudimos hacer, y por otra parte, yo creo que las pegas y críticas que puedan haber, que obviamente no fue todo perfecto, creo que se pueden asumir, porque dado que no había posibilidad de preparación previa, o sea, esto no es una cosa que se haga año a año, que se haga profesionalmente, cada año se empieza de cero, es un equipo nuevo el que empieza de cero, no tiene ningún apoyo de documentación previa, y eso resulta muy duro mover un evento de esta magnitud. Cierto es. Críticas que nos han llegado, bueno, sí, no, yo, bueno, si quieres eso, hablar un poco de las críticas, y yo quería poner un par de comentarios de las cosas positivas que... Bueno, pues que siempre es mejor empezar por lo malo y luego acabar por lo bueno. Pues tienes razón. Para dejar el saborcito dulce. Pues algunas de las críticas que hemos oído, que nos han comentado por ahí o que hemos leído, es el tema, por ejemplo, de la megafonía en el momento de la gala, de los premios, sí. Y del proyector, que sí que es cierto que... Hubieron dos problemas El proyector de la sala de la música, ya estuvimos su tiempo intentando hacerlo funcionar. Correcto, y eso es lo que la gente no sabe, con lo claro. Que claro, criticas... Ciertamente desde el desconocimiento de que solo ves el resultado, pero no ves el sufrimiento que ha habido antes para conseguir llegar incluso a ese resultado. Había en la sala donde se realizó el evento, había un proyector, pero por el motivo que fuera estaba descuadrado con la pantalla. Durante 2 días estuvimos peleando para intentar colocarlo, y hasta el último momento de la gala, porque para las charlas también se empleó, pero luego a partir de la segunda charla se buscó una solución alternativa, porque no estaba bien cuadrado y era un poco incómodo. Se perdía la mitad de la imagen. Durante las charlas se utilizó una versión alternativa porque tampoco había tiempo de... Y luego, como en la previa de la gala hubo un par de horas donde se pudo trabajar en él, se reintentó otra vez solucionarlo, pero no se pudo y hubo que utilizar esta solución de emergencia. que, bueno, era otro proyector, ¿no? Otro proyector situado en medio del patio de butacas, por decirlo así, y demás, que supuso ciertos inconvenientes y ciertas críticas. Y la parte de la megafonía, no se llama megafonía, ahora mismo se me ha ido, has dicho megafonía y se me ha ido de la cabeza el nombre, pero bueno, de la, del sí, audio. Del sonido. Del sonido de la gala. Esto sí que fue una cosa completamente sorprendente porque durante todo el fin de semana, sobre todo todo el viernes y todo el sábado, hubieron charlas que se oían perfectamente. Y sin embargo, a mitad de la gala, porque además no fue desde el principio, fue a mitad de la gala empezó a oírse mal. Claro, ahí hay dos posibilidades. O paras la gala, intentas arreglarlo, o tiras con lo que hay. Se intentó sobre la marcha. Hubo incluso, claro, ahí había mucho técnico que se acercaron a echar una mano mientras la gala seguía, pero no hubo manera de arreglarlo sin parar la gala y cambiar cosas. Eso era imposible de prever porque de hecho pasó a mitad de la gala. Entre las dos opciones que era parar la gala o seguir con lo que había, se optó por seguir, yo creo que fue la mejor solución. Sí, además quedó bastante decente. Tampoco... Sí, el sonido no era malo. De vez en cuando se acoplaba. Había un micrófono que se acoplaba y hacía cierto ruido cuando el presentador lo situaba en cierto sitio. Vale, pues yo creo que eso un poco aclarado. Creo que también había por ahí algún comentario respecto a la trapa podcaster. Sí, era un juego que se hizo, creo que ya se hizo en las anteriores... JPod. Ha habido críticas que me han llegado por terceras personas de que si se ponían los datos reales y demás, sí, me parece un poco chorra. Sí que es verdad que una vez visto cómo funciona, creo que hubiera sido mejor poner los nicks en lugar de los nombres y sí, los, o el podcast o demás, pero es un programa que hizo un chico que ni siquiera vino, que lo hizo haciéndonos un favor, que tiene sus problemas personales ahora mismo, lo ha hecho pues deprisa y corriendo como ha podido. Y le ha quedado genial. Y le ha quedado fantástico. Ha sido un éxito. La gente jugaba, la gente estuvo jugando. Luego además la organización pues tuvo un premio sorpresa para la persona que más podcaster atrapara. Por cierto, era un juego que cuando te acreditabas te daban una chapa con un código QR que con la cámara del móvil y este programa, esta app para el móvil, pues ibas atrapando y te daba puntos según la cantidad de veces que hubieran atrapado a ese podcast, cada vez valía menos esa persona. Muy divertido para la gente que lo pudo usar. Y yo creo que también es que encima como herramienta es una excusa perfecta para acercarte. Para acercarte a alguien, claro, para eso se usa. Claro, es que no todo el mundo tiene la extroversión, digamos así, de acercarte a cualquiera y decirle, ay, tal, y ponerte a hablar con él. Entonces, esta es la excusa perfecta para hacerlo, con lo cual, incluso como idea, es genial. Ya te digo, y el desarrollo, para lo poco tiempo que tuvo este muchacho en hacerlo, estuvo genial. Obviamente eso, que se puede mejorar, como todo en la vida, seguro. Y no sé si el siguiente que retome esto... donde sea, en la ciudad que sea de España que ocurra, puede coger esa idea e incluirla. Y luego, por último, unas pequeñas críticas a los dos elementos de hostelería que digamos fueron claves en el evento, que fue la cafetería, el bar de la zona del evento y la cena de gala, por decirlo así, o la cena de reunión que se hacía el sábado por la noche. Claro, son sitios que se eligieron por su disponibilidad y su localización. O sea, Alicante es una ciudad, no es una ciudad grande, pero no es una ciudad pequeña, y moverse hacia sitios grandes donde poder juntar a tanta gente, coger coches era inviable. Para empezar, mucha gente viene sin coche, viene en transporte público y demás. Entonces se buscaron sitios en el centro donde cupieran 150 personas, que no es fácil. La cena no estuvo mal, quizá no estuvo bien, pero tampoco estuvo mal. Yo creo que por dadas las circunstancias... ¿Pero pasó algo? No pasó nada, pero sí que ha habido crítica de que si la comida no era demasiado buena, que no hubo postre. A mí fue lo que más me llamó la atención. Sí. Pero en fin, yo creo que... Tampoco eso quien lo organiza lo sabe hasta que no pasa, obviamente. Entonces, tampoco se puede achacar. No es un sitio de estos que sales con ganas de quemarlo. Simplemente que quizá podía haber estado mejor. Pero hay que tener en cuenta que 150 personas cenando un sábado por la noche en el pleno centro de Alicante, no es fácil de organizar, ni siquiera para un restaurante que no está preparado para ese nivel, porque no es lo que suele manejar a diario. Y a nivel de tiempos y tal, estuvo bien. Estuvo muy bien. No se eternizó para ser... Claro, para ser 150 personas a las que estás dando de comer, lo más fácil que te puede ocurrir es que entre plato y plato... cuatro horas, sí. Claro, no pasó. Y eso no ocurrió, con lo cual yo creo que eso también es digno de mención. Muy bien, pues vamos ahora al azúcar, ¿no? Uh-huh. Primero, que es maravilloso, o sea, conocer a mucha de la gente con la que has interactuado, pues en comentarios, gente que nos ha hecho comentarios, por ejemplo, solamente por conocer a Gaibras ya hubiera merecido todo el esfuerzo, o sea, gracias Gaibras por venir, por estar ahí, por... Tú y esos ojazos que tienes. ahora que ya no nos vemos. Ahora te puede echar piropos. ¡Ay! Tenía que haberte atrapado más rato y tal. No sé, es que me ha venido ahora a la cabeza que dije, no se lo dije. ¡Qué guapo que Gaibras! Oye, además de simpático, guapo. Izan, ¿a ti qué te pareció? Porque Izan estuvo, lo tuvimos solo el sábado por la mañana y encima lo tuvimos trabajando, pero sí que te pudiste dar una vuelta. ¿Qué te pareció, JPod? Como evento. Cuéntame. Me pareció que estaba bien organizado la parte de que siempre hay algo para hacer, están pasando muchas cosas a la vez. Uh-huh. Y la aplicación esa para cazar podcasters es un entretenimiento para cuando de todas esas cosas que puedes hacer no te apetece hacer ninguna. Entonces me parece que esas dos son las cosas buenas que le vi en el tiempo que estuve. Dos grandes ideas de estas JPod, no sé si tú tienes alguna más, pero estas las quiero decir porque fueron novedades. Las quiero decir yo porque me acuerdo ahora y fueron novedades que se han traído este año, que no se habían hecho nunca y que gustaron en general. Una más lúdica y más, entre comillas, no comercial, sino que fue hacer una galería de carteles de podcast. Se dijo a los podcasters que vinieran que se podían traer sus carteles y pegarlos en un mural grande, y quedó muy bonito porque se llenó una pared con carteles de muchos podcasts y era curioso pasar por allí y decir, ah, mira, pues este podcast igual. Uh-huh. Había gente que hacía vídeo y foto para apuntárselos. Eso fue una gran idea. Y luego una parte que fue que siempre todas las organizaciones, me imagino, que lo intentan el darle, aparte de la parte lúdica y la parte de los directos, a la parte incluso de las ponencias, pero que son más típicas, darle un giro más profesional, siempre se le busca al podcasting, y se hizo un foro de trabajo con personas eminentes o importantes, o no, porque podía apuntarse cualquiera, siempre que se apuntara previamente, para hacer unas mesas de debate sobre temas de podcasting. Y fue, todo el que participó le gustó y creo que fue una actividad que estuvo muy bien, fue muy seria, estuvo muy bien organizada. Sí que es verdad que empezó tarde porque tuvimos este problema del proyector y demás, pero tampoco empezó muy tarde, empezó con, creo que fue 20 minutos de retraso, que luego se alargó en las conclusiones y hubo gente que entró a las conclusiones y se sacaron, yo creo que cosas, y se vio que pese a los enfervorecidos debates que suele haber en las redes sociales, cuando te pones a hablar con calma en una mesa y cara a cara, estamos mucho más de acuerdo de lo que parece. Uh-huh. Y ahora te dejo a ti por... No, ya. Si lees el guión, porque claro, como no lo has hecho tú, si lees el guión sobre las grandes ideas / circunstancias que he escrito, son las que tú ya has dicho, con lo cual... Como yo estuve en los momentos que se parieron esas dos ideas, claro. Sí, sí. Tenía que decirlas, lo siento. No, y me parece muy bien porque yo fui casi una acoplada, es decir, mi único mérito fue pedirme un día de vacaciones para ir a ayudar. Bueno, te pegaste una currada importante también. Sí, para ir a ayudar ese día. Tú curraste los tres días, Izan curró su mañana y además se lo curró mucho. Uh-huh. Y fue de los nombres más mencionados, porque era Izan, siguiente, por favor. Sí. Izan, siguiente, por favor. El gerente de iVoox se acuerda de tu nombre. Vale, si no, yo lo único que ya... Esas dos eran las dos grandes que yo tenía apuntadas. La tercera que... como no hemos estado en otras JPod, son las primeras a las que asistimos, tampoco tenemos... Yo todavía no he estado en una JPod. O sea, las próximas serán mis primeras JPod. Bueno, pero estar has estado. Si es que no te vuelves a hacer lo de estas. No, ya te digo yo que no. Ya vas cerrando tú eventos a los que quieres participar así. Exactamente, quiero empezar a disfrutar de los eventos. Ya ni salón del cómic, ni de manga, ni quiero empezar a disfrutar de los eventos, no organizar eventos. Bueno, el caso, lo que iba a decir es que no sé si en las otras se ha dado, pero yo creo que la localización de estas JPods ha sido muy acertada, porque en un único sitio prácticamente, salvo el tema de la cena... que obviamente ahí los recintos ya están cerrados. Sí, y el tema este de Clan Cabaret por el mismo motivo, porque a las 9 de la noche nos echaban, o sea, claro, teníamos que ir a otro sitio. La localización, y eso también es mérito de la organización, el conseguir, el encontrar esta ubicación donde... Bueno, y agradecer al ayuntamiento que nos la ha dejado. Claro, también. El ayuntamiento de Alicante se ha portado muy bien con JPod. Ajá. Pues eso, que yo creo que eso también ha ayudado a que las JPod fuesen un éxito. Y eso incluye que dentro de este recinto también había incluso un bar que con sus más y sus menos... Sí, dio un servicio a los asistentes, claro, que les vino muy bien. Que tener un espacio donde puedas también sentarte y charlar... Y no tengas que irte fuera, claro, a beber esa cerveza. Sí, porque quieras que no, tienes que encontrar un sitio y en una ciudad que no conoces... pues no es agradable, te incomoda un poco, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso también es de agradecer. Bueno, pues pasamos rápidamente a la semana de Canal Osera, sobre todo a los eventos que vienen. Ya hemos comentado el primero, día 11 del 11, ¿qué tenemos, Izan? Tenemos jornadas de Star Wars Alicante, bueno, día de Star Wars Alicante. La gran jornada de Star Wars Alicante que hacemos cada año, en la que, bueno... Habrá talleres para los niños, todo gratuito, todo entrada libre para todo el mundo. Habrá podcast en directo, habrá cosplays, fotocall, un poquito, ya sabéis, juegos. Sí, algún directo. Habrá friki trueque por la mañana al lado para... Por si además de la jornada queréis hacer algo más, no tenéis bastante con Star Wars. Muy divertido, como siempre, y muy recomendable. Uh-huh. El día 18 del 11 tenemos juegos de mesa en el Castillo de Santa Bárbara. Si no sois de Alicante, el Castillo de Santa Bárbara es una cosa fantástica que tenemos los de aquí. Una ¿no? cosa, bueno, llámese castillo. Que tenemos aquí en la ciudad y que a veces nos olvidamos, y es que tenemos un castillo medieval en el centro de la ciudad, en una montaña, que si te sube, que además con entrada libre. Y al lado del mar. Que si te subes, pues ves, aparte de muchos kilómetros de mar, ves toda la ciudad y bueno, y hasta los pueblos aledaños. Y bastante bien conservado. Es decir, no son tres ruinas. No. Es que ese castillo en esa montaña estaba hecho para eso. Y aprovechando la clausura de la exposición de Juego de Tronos, pues se va a celebrar una maratón de juegos de mesa. Uh-huh. El horario lo podéis ver, sí, en nuestras redes sociales. Sí, creo que 12 de la mañana a 8 de la tarde. Algo así. Y que seguro, vamos, casi al 90%, si no pasa nada raro, ahí estaremos. Uh-huh. Y bueno, hemos subido programas nuevos de Cosas de Monstruos y hemos subido programas nuevos de USS Podcast, que os invitamos a escuchar porque son muy divertidos. Y vamos a ver, ya sé que tenemos nuevos me gusta, si no te importa, los pasamos al próximo programa. Ah, vale. ¿O los quieres decir? Hombre, yo los quería decir. Pues dilos. Claro, yo quería porque decir... Porque para eso los has apuntado. Que tenemos nuevos me gustas de Cristian Haz y de Leonel Confelli. Leo, te queremos. A Cristian supongo que también, aunque no lo conocemos. Y que nos han mencionado, así que este domingo no sé cuándo escucharéis esto, pero Oliver Oliva, que también participó en las JPod 17, aunque como... Y estuvo grabando un reportaje. Estuvo grabando un reportaje donde salimos, así que lo pondremos también en nuestras redes sociales cuando salga, que es este... Bueno, el domingo 5 del 11, no sé cuándo estaréis escuchando. Bueno, como una familia superpoderosa que somos, nos quitamos los trajes para volver a nuestras identidades secretas y poner final a este episodio 162 de Osera Radio. El próximo programa, si no se tuerce nada, vamos a hablar de la película La Bruja Novata. Así que os invitamos a comentarla con nosotros. Ya sabéis, en los lugares habituales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, iVoox. Siempre como Canal Osera o en canalosera.com. O Osera Radio también. Porque recordad que aunque otros programas tengan más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Y en el bosque ya empieza a refrescar, incluso a llover un poco, aunque todavía no cantamos victoria porque el cambio climático a veces nos acaba jugando malas pasadas. Nosotros nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.